del escape he sido herida. A ti vuelvo sin trazo de arrogancia. Me muero que protejan tu guarida. Atentamos contra un jefe de cartel. Fortificado con más guardaespaldas, armas y destreza que en nuestro cuartel, que no nos separan asuntos de faldas. Atrás me atemorizan esos ojos, incendiarios sus celos me laceran. La muerte me persigue de hinojos, suplico ante ti clemencia. Pidió que lo dejara en la estación, en una droguería del camino. No nos desamparé. También a Medea presenté mis preces. Estertores de mi vida como peces pasan y se alejan bajo un riachuelo. En una droguería del camino, no nos desamparé. También a Medea presenté mis preces. Estertores de mi vida como peces pasan y se alejan bajo un riachuelo.